Bueno, antes que todo, buenos días. Como ya bien me presentó el hermano, soy el hermano Albert, estoy a su servicio. Vengo de la Iglesia de Amistad Reformada de Tampico y un saludo a todos ustedes, un cordial saludo de parte de nuestro pastor, el doctor Roberto Perales y toda la congregación de los santos. Les mando un saludo y un fuerte abrazo en el amor del Señor. Muchas gracias por la invitación. Y anhelamos realmente que Dios sea glorificado en esta obra, que brinda mucho fruto realmente y que todos los santos sean edificados para su gloria. Y pues bien, como ya hemos leído acerca de esta porción de la Escritura, muchas gracias. En Marcos capítulo 7, versículos 1 al 23, podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo está en un tiempo de enseñanza ante las multitudes. Y ahí precisamente se resalta en esta historia acerca de cómo confronta a un grupo de líderes religiosos que se hacían llamar la guía y luz sobre todo el pueblo de Israel. Se hacían llamar maestros de la ley, intérpretes ciertísimos y seguros de la palabra de Dios. Y con base a esta enseñanza, quisiera comentarte algo a manera de introducción. Cuando se trata de asuntos de fe, generalmente hay dos términos que se usan para describir nuestra vida cristiana, para describir nuestra vida como cristianos. Y creo que son términos que normalmente escuchamos el día de hoy. Uno es la religión. Y la otra es la religiosidad. Religión y religiosidad. Ahora, en términos sencillos, cuando hablamos de religión, se refiere a todo lo que tú crees o adoras, o en quién crees y a quién adoras. ¿Sí? Y cuando hablamos de la religiosidad, hablamos de cómo vives de acuerdo a lo que crees o de acuerdo a lo que adoras. ¿Sí? Y esto es muy importante porque cuando hablamos de la religiosidad de aquellos que se hacen llamar cristianos, aquellos que se hacen llamar evangélicos, el día de hoy no dignifican ese nombre, no dignifican ese título de ser cristianos, no dignifican u honran el evangelio tal como es presentado en las escrituras. El pastor John MacArthur escribió en un artículo que se llama ¿El movimiento evangélico es realmente evangélico? Y él nos presenta una serie de citas alarmantes como sorprendentes. Encuestas recientes revelan que un gran porcentaje de las personas que se identifican a sí mismos como cristianos no entienden ni siquiera los principios más fundamentales y básicos de las doctrinas que se presentan en las Sagradas Escrituras. En una encuesta de aquellos que se han dicho cristianos, el 52% dijo que rechazan el concepto de la verdad absoluta. El 61% ni siquiera lee la Biblia a diario cuando se supone que deberíamos de leerla diariamente porque es nuestro pan, es nuestro alimento diario. No solo eso, sino que el 75% de aquellos que fueron encuestados creen que las personas son básicamente buenas cuando la Escritura dice que no hay un solo justo, no hay uno solo bueno, no hay quien busque a Dios de todo corazón. No solo eso, sino que el 48% cree que la salvación puede ganarse por medio de las obras. ¿Y qué está implicando con ello? Dejando de lado la fe en la gracia, la fe en el verdadero Evangelio de Cristo. Y así hay muchas cosas que en este artículo menciona de cosas que se supone que creemos como cristianos, pero realmente no estamos confirmados como cristianos. Aún más, el 26% de esos encuestados rechazan la autoridad de la palabra de Dios y todavía el 50% dice que la asistencia no es necesaria para asistir como congregación. Y eso es tan solo en Estados Unidos. No quiero imaginar cómo será la situación aquí en nuestro país, en México. Ahora bien, el tema de la religiosidad es muy importante, más que nada porque hablamos de cómo vivimos siendo llamados como cristianos. Y es tan serio, porque si tú y yo no estamos viviendo de acuerdo a las escrituras, de acuerdo al evangelio que tú y yo hemos sido llamados, podemos ser causa de blasfemia al nombre de Cristo. Podemos ser causa de blasfemia al nombre de Cristo. Y mucho de esa discordancia entre lo que decimos ser y lo que deberíamos de ser viene del legalismo y de fondo la ausencia de un corazón que ame con toda devoción al Señor, con toda pasión. Es por eso que en esta palabra nuestro Señor hace una fuerte crítica a los grupos religiosos que pensaban ser santos para Dios. Y es por eso que hoy veremos cómo la falsa religiosidad, esa falsa vida práctica, llamada cristiana entre comillas, deshonra a Dios y qué es lo que causa que tú y yo vivamos de esa manera. Es por eso que el título de nuestro mensaje es Jesús expone la falsa religiosidad. Jesús expone la falsa religiosidad y está dividido en dos partes, de las cuales hemos leído versículos 1 al 13, la falsa religiosidad, y versículos 14 al 23, la causa de la falsa religiosidad, la causa de la falsa religiosidad. Por tanto, nos vamos a adentrar en nuestro primer punto leyendo el versículo 1 nuevamente, en Marcos capítulo 7. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jabos y de los utensilios de metal y de los lechos. Los fariseos en sí, lo que se menciona en esta porción de la escritura, es un grupo religioso que enseñaban prácticamente la vida religiosa de todo el pueblo de Israel. Y es aquí donde ellos se interesan en el hecho de que los discípulos comían alimentos sin haberse lavado las manos. Y no era por un asunto de higiene personal como lo hacemos hoy en día. No, ellos más bien veían que estaban consumiendo sus alimentos por razones de purificación, por razones de santificación externa. De hecho, cuando ellos dicen que están comiendo con manos inmundas o con manos impuras, eso equivalía en su pensamiento como tocar el cuerpo de una persona muerta. Así lo entendían, así lo llevaban a ese extremo su entendimiento de contacto con los alimentos si no se lavaban una y otra y otra y otra y otra vez las manos. Entonces, Marco explica que hacían toda esa clase de lavamientos simplemente para evitar, entre comillas, impureza. ¿De dónde sacaban esta enseñanza? Porque en lo personal yo no la he encontrado en la escritura. En el versículo 3 dice que viene de la tradición de los ancianos. No dice que viene de las escrituras. La tradición de los ancianos era una serie de comentarios de maestros de Israel, de rabinos, que se transmitía de forma oral y que enseñaban cómo debían de vivir el pueblo de Israel para agradar a Dios. Y según los fariseos, esta tradición de los ancianos se ponía a la par de la misma Biblia. Es decir, que tenían la misma autoridad de las escrituras. Y es por eso que si tú, por ejemplo, lees Mateo capítulo 6, ellos enseñaban cómo debían de practicar la oración, el ayuno y la ofrenda, cómo debían de guardar el sábado. prácticas que el mismo Señor Jesucristo había condenado, porque habían perdido de vista la esencia de la ley. Y es por eso que estos mandamientos que los mismos fariseos habían agregado no los encontramos en el Antiguo Testamento. ¿Y sabes qué es lo peor? Lo peor es que obligaban al pueblo a observar todas esas reglas. Para que supuestamente de esa manera, al demostrar santidad, al demostrar cuán piadoso soy, de esa manera podría ganarme el favor de Dios, ganarme la salvación de Dios. Sin embargo, tú y yo sabemos que el seguir reglas humanas, lo único que lleva es una obediencia superficial. Una obediencia superficial. Tú y yo hacemos lo mismo de una u otra manera. O ya lo hemos hecho de alguna u otra manera. Por ejemplo, realizamos una especie de checklist con relación a nuestra vida cristiana. Responder a las preguntas de mi devocional, ya. Orar 15 minutos, ya. Leer tres capítulos de la Biblia, ya. Portarme bien con mis padres, ya. Hacer la oración de los 2 minutos antes de la comida, ya. Congregarme el día domingo, ya. Obediencia superficial. Pero no es necesariamente una obediencia de corazón. Nos conformamos con hacer cosas que nos hacen parecer santos, para impresionar que tan piadosos somos. Pero no cuidamos la santidad de corazón. La santidad de corazón. Dice el versículo 5 en nuestro capítulo. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Lo podemos ver con claridad. Los fariseos dicen: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a las escrituras? No, ellos dicen: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Luego dice el versículo 6 de Marcos 7. Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacen otras muchas cosas semejantes. Y si nos damos cuenta, es que Jesús acusa de hipócritas a los mismos fariseos de invalidar la palabra de Dios. ¿Y qué ponen en su lugar? Tradiciones humanas. Mandamientos de los hombres, como si fuera la única forma y válida de adorar a Dios, de honrar al Señor, de acercarse a Él. Ahora yo te pregunto, ¿qué es la hipocresía? ¿Qué es la hipocresía? La hipocresía es fingirse algo que no eres. Fingir que estás prestando atención cuando no lo estás haciendo. ¿Cuántos no nos ha pasado eso? Que estamos hablando con alguien y de repente notamos que la persona que está al lado no nos presta atención. Nosotros lo percibimos luego, luego. O cuando queremos adular demasiado a una persona, ¿sí? Pero en realidad tú conoces el corazón de esa persona y sabes que realmente no hay sinceridad en sus palabras y en sus motivaciones. Uno discierne acerca de estas cosas. Un hipócrita es un acto que busca la alabanza de los hombres. Mírenme a mí, contémplenme a mí. Un hipócrita es alguien que no tiene la aprobación de Dios, tiene apariencia de piedad, pero niega realmente la eficacia de ella. La gente puede decir de ti o de mí que somos muy santos, que tenemos una buena reputación, que tienen una buena opinión de nosotros, que somos muy amables, que realmente somos atentos en todo nuestro servicio. Pero el veredicto y la opinión que más importa es la del Señor, no la nuestra. Podemos fingir que tú y yo somos buenos cristianos, pero a Dios nadie lo engaña. Nadie lo engaña. Ahora, el versículo 6 que dice que este pueblo de labios de honda, mas su corazón está lejos de mí, solemos aplicarlo como cuando somos hipócritas que estamos alabando en la reunión, ¿no? Estamos cantando, alabando a Dios, pero a lo mejor salimos de haber discutido con nuestra esposa, con nuestros hijos, de habernos enojado con alguien, de haber hecho o cometido algún pecado. Ah, mira este hermano que está ahí, qué hipócrita, está alabando a Dios cuando ya lo vimos ahí discutiendo con toda su familia o contendiendo con algún hermano. Normalmente lo aplicamos de esa manera, de entendiendo así como si no fuéramos cristianos. Sin embargo, este texto es mucho más profundo de lo que está diciendo ahí. A veces lo aplicamos de esa manera, pero si vemos bien el texto, lo que quiere decir es que cuando tú y yo menospreciamos la palabra de Dios, estamos deshonrándolo a Él. La palabra labios aquí en ese texto se conecta con la palabra enseñando doctrina en el versículo 7. Significa que creemos honrar y dar culto a Dios, dar toda nuestra adoración, toda nuestra devoción con su palabra, cuando en realidad estamos honrando a los hombres, enseñando su propia opinión. De ahí la mención de que estamos siguiendo mandamientos de hombres y tradición de los ancianos. La enseñanza, amados, es dada a través de los labios, de la boca, de la voz. Dios no es que menosprecie los cantos de alabanza y la adoración, pero es más honrado cuando su palabra es exaltada. Cuando tú lees la palabra de Dios, estás oyendo a Dios. Cuando menosprecias la palabra, estás menospreciando al Señor. Martín Lutero dijo, la mayor adoración a Dios es la predicación de su palabra tal y como está escrita, tal y como es enseñada. Lo trágico del asunto es que los fariseos eran falsos maestros que no amaban a Dios de todo corazón. Sus corazones estaban lejos de Él porque ellos desecharon su palabra y como desbancaron la palabra de la vida del pueblo, enseñaban cosas que no eran de acuerdo a la Escritura. Como bien ya lo apuntó nuestro hermano al principio, ¿cuántas iglesias enseñan cosas que no son conformes a las Escrituras? El Evangelio de la prosperidad, el Evangelio de la psicología, el Evangelio del humanismo, enseñan un Evangelio diferente. Son mandamientos de hombres, son tradiciones de ellos, son palabras de hombres. ¿Y qué sucede cuando la gente sigue palabras de hombres? No honran al Dios verdadero. No honran al verdadero Evangelio de Jesucristo. Lo contrario a esto es que nuestro corazón está cerca de Dios cuando su palabra es fielmente predicada, su palabra es enseñada, su palabra es recibida, su palabra es totalmente amada. Si somos de Cristo, no vamos a atender a la voz del hombre. No se trata de que, hey, escuchen algo. Hey, escuchen nuestro hermano esto. No, se trata de escuchar a Dios. Realmente que esta palabra sea vida en tu vida. Que la palabra de Cristo more en nuestros corazones. Acompáñame al versículo 9, por favor. Les decía también, viene y valida en el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen, Basta que diga un nombre al padre o a la madre. Es Corban, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. No le dejas hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con su tradición que han transmitido. Y muchas cosas hacen semejantes a esto. Y aquí podemos ver cómo nuestro Señor Jesús da un ejemplo de cómo los fariseos invalidaban la ley. Algo tan práctico, la honra a los padres. Ellos estaban atentando con la primera autoridad que Dios había dado, los padres. Son la primera autoridad con la que tú y yo crecemos. La que Dios puso delante de nosotros para que aprendiéramos a someternos a ellos. Las escrituras dicen en Éxodo 20:12, solo lo estoy citando, Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre. Y Éxodo 21:17 dice, el que falte el respeto a su padre o a su madre era digno de muerte. Sí o no, eso era lo que enseñaba la escritura en aquel tiempo. Lo enseñaba. Pero como eso olvidan los fariseos, según su interpretación de los hombres, según su tradición, la falta de honra y de respeto a los padres. Dando una ofrenda a los fariseos y a los padres, ya para cancelar ese asunto. Es corbán, ya con eso a verlo todo. No iban más allá para dar gracia, no iban más allá para hacer misericordia, no procuraban el perdón, no procuraban el arrepentimiento. No era como el hijo pródigo, padre, perdóname, porque he pecado contra ti y contra el cielo. No, simplemente lo recibían todo con un asunto de ofrenda. Den ofrenda y listo. ¿Qué estaban haciendo los fariseos? Bajaban el estándar, la autoridad de las escrituras, poniendo en alto el mandamiento de los hombres. Normalmente vemos eso hoy también, tristemente. Pacta con Dios, ofrenda para que pueda recibir la vida ahora, la buena vida ahora. ¿Quieres un carro? ¿Quieres una vida buena? ¿Quieres una casa? ¿Quieres salud? ¿Quieres que COVID no te afecte? Ve y pacta con Dios. Pero eso no lo vas a encontrar en las escrituras. Lo que encontrarás en la escritura es que se haga la voluntad de Dios. Sea bueno o sea malo, Dios es glorificado. ¿Acaso vamos a recibir el bien y no el mal? Decía Job. Todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman a Dios conforme a su propósito. Y el propósito es que tú y yo seamos más conformados a la imagen de Cristo. Las ofrendas, cierto es que ayudan a sostener a la congregación y a la iglesia. Pero eso no significa que vamos a torcer la voluntad de Dios en nuestras vidas. No estamos llamados a eso. Estamos llamados a depender de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y la Biblia está llena de ejemplos de cómo invalidamos el mandamiento de Dios. Adán y Eva, cuando comieron el fruto del árbol prohibido, se les dijo, no coman esto, y comieron. A Abraham y Sara se les dijo que les había prometido un hijo. El hijo de la promesa, Isaac. ¿Y qué hicieron? Querían tener un hijo a la fuerza con Agar, la esclava de Sara, un hijo de la que habla. Jacob, queriendo negociar con Dios, dice, si tú me das esto, tú serás mi Dios. Cuando Dios ya le había prometido a Jacob que voy a cumplir todos mis propósitos en ti. Y tú y yo también invalidamos de una u otra forma la palabra de Dios cuando no confiamos en todo lo que en ella dice. Cuando no hay motivaciones de amor, de gracia, de misericordia fundamentadas en la Biblia. Simplemente hacer las cosas por hacer. Claro, tú y yo pensamos que es fácil justificarse. Es fácil justificarse cuando pensamos que en doctrinas que invalidan la palabra de Dios, doctrinas de hombre, y ya recordamos, ah, ahí está la iglesia católica. Están la Ave María, el Padre Nuestro, las limones, todo eso. Ah, no, los testigos de Jehová, porque ellos también son sectas, y sí, son sectas, y enseñan cosas contrarias a las escrituras. Y tienen razón, pero la iglesia La iglesia de hoy en día tiene falsos maestros también. Lobos vestidos de ovejas. Y muchos de ellos usan mal la palabra y son también culpables a quienes ellos lo escuchan. Y en un sentido tú y yo podemos ser falsos maestros. Cuando enseñamos lo que queremos, cuando imponemos nuestra opinión sobre la escritura, cuando mal aconsejamos a otros y bajamos el valor, la importancia, el estándar de las escrituras en nuestras vidas. Toda esta posición es una radiografía de la falsa religiosidad, de la falsa vida cristiana en el día de hoy. Nos esforzamos por ser santos en nuestras propias fuerzas. Obedecemos superficialmente. Somos hipócritas enseñando doctrinas de hombres y deshonramos a Dios cuando invalidamos su palabra. ¿Y sabes algo? El día que nos presentemos delante del Señor Jesús como el juez sobre todo, no solo habrá mucha gente que vaya a decir, como bien ya lo citó nuestro hermano, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos milagros? También va a haber gente que se congregue en ese momento delante del Señor, delante de su tribunal, y van a decir, Señor, Señor, nosotros no nos congregamos los domingos, no te cantamos y te alabamos, no oramos en tu nombre, no estamos escuchando la palabra, no seguimos la transmisión en vivo, no tomamos notas del sermón, estuvimos ahí, dimos ofrenda para tu congregación. Pero ese día, ese trágico día, podemos escuchar de los labios de nuestro Señor: no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad, porque a Dios nadie lo engaña, a Dios nadie le engaña. Y Jesús conoce muy bien los corazones de los hombres, que no todos tienen el amor de Dios. Te repito, podemos parecer que somos cristianos. Yo no conozco tu corazón. Dios no conoce el mío. Dios es juez. Dios conoce el corazón del hombre. Y muchos que dicen ser cristianos, cuando llega el momento de la prueba, ¿qué pasa? La apostasía. Huyen. No soportan el dolor, el sufrimiento. Cuando es precisamente el calor de la prueba, lo que se prueba, la fe como el logro y demuestra si soy de Cristo. ¿Hay algo que nosotros podamos hacer en esta situación? ¿Puedes imaginarte estar delante del tribunal de Cristo y ser examinado con todas tus obras, con todo tu corazón, siendo expuesto a la luz y delante de todos? ¿Hay algo que podamos hacer en ese momento? Nada. No hay nada que tú y yo podamos hacer para decir. De por sí es imposible guardar la ley a la perfección. Todos los 10 mandamientos. Mucho menos vamos a poder agradar a Dios con mandamientos de hombre, con falso evangelio, con tradiciones humanas que rebajan sus estándares y exigencias de perfección y santidad. Sin embargo, sí hay alguien que lo hizo todo por nosotros. Gracias a Dios. Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, nacido bajo la ley, el justo que vivió entre injustos, el santo que habitó entre un pueblo de labios inmundos, el que ha visto al Padre y Él ha venido a darlo a conocer. Jesús, el león de Judá, que es el Cordero de Dios, uno tierno, sin defecto, sin mancha, santo, inocente, puro, perfecto en todo sentido, que simplemente vino a morir en favor de su pueblo y quitar el pecado de ellos. Él nació para morir en lugar nuestro. Y uno puede imaginar en su corazón, de aún desde su más tierna juventud, ¡oh, cuánto amo tu ley! Todo el día es ella mi meditación. Bienaventurado el varón que en la ley del Señor está en su deleite y en ella medita día y noche. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar su hermosura y meditar en su templo. ¿Te puedes imaginar a Jesús proclamando: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Jesús es el santo de corazón y alma, que amó la ley de Dios, la vivió en carne propia, la amó y la puso en práctica en cada molécula de su cuerpo. Lo vivió cada segundo, en cada respiro de todos sus 33 años de vida en la tierra. Y no hay nadie más justo y más santo que Cristo Jesús, nadie más perfecto en obediencia al Padre de corazón a Él. Él sí era un hombre conforme al corazón de Dios, porque es el Hijo de Dios y es Dios hecho hombre. Y tú y yo podemos imaginar cómo el Padre estaba complacido por el Hijo que se sometía a su perfecta, buena y santa voluntad. La palabra del Hijo es pura porque Él es puro y no había ni una sola mota de levadura en su enseñanza y en su doctrina. Él hablaba lo que su Padre hablaba. Él enseñaba lo que su padre enseñaba, sin importar qué tan alto, fueran sus estándares de santidad. ¿Sabes por qué? Porque su alimento diario, su necesidad diaria, era la voluntad del Padre. Su mayor anhelo era la intimidad con Él. Y así es como tú y yo podemos ver qué dulce, qué amoroso, qué puro, qué auténtico es Jesús en su ser y en su vivir. ¿Y sabes hasta qué punto? Al grado de que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El cordero que ha sido inmolado para recibir el peso de la ira de su Padre en lugar de nosotros por nuestros pecados. Él se entregó voluntariamente y nos amó a nosotros. Perfecto, santo. Amor al extremo en favor de pecadores como tú y como yo. Y es que en Él se derramó su sangre preciosa, más preciosa que el oro, la plata y las piedras preciosas. Simplemente lo hizo para que de esa manera pudiera purificar nuestra conciencia y nuestro corazón delante de Él. Para que tú y yo recibamos su justicia por la fe y seamos reconciliados con el Padre. Simplemente Cristo Jesús resucitó para confirmarte esa esperanza de que por medio de Él puedes conocer y amar a Dios. Y nadie puede hacer esto, nada más Él. La salvación nunca será por tus propias fuerzas, por tus propios medios. La salvación lo hace el Señor. Amado, no cierres a tus oídos este evangelio. Vengan a mí, dice el Señor, y pongámonos a cuenta. Aunque tus pecados sean como la grana, como la nieve serán enblanquecidos. Aunque sean rojos como carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Jesús es el único que puede limpiar realmente tu corazón de esa obediencia superficial, de ese corazón que aún ama el mundo, de hacer pedazos esa máscara de hipocresía que tal vez estés cargando. Simplemente reconoce tu falta de integridad y de justicia delante de Dios hoy, no después, hoy. Abandona tu falsa religiosidad y deja de fingir amor a Dios. Porque si tu vida no está alineada con Dios, mucho menos va a estar alineada con su palabra. Porque si amamos a Cristo, guardaremos sus mandamientos. Porque sin Él nada podemos hacer y no somos nada sin Él. La salvación nunca va a ser por nuestras obras, sino por las obras de Cristo para que nadie se gloríe. Es por eso que si tú estás convencido de la gracia y del amor de Cristo, simplemente debes de rogar al Señor: Señor, soy incapaz de hacerlo. Ayúdame en mi interioridad. Dame arrepentimiento. Que tu espíritu me santifique para ser rociado con su sangre preciosa. El Evangelio mostrado ahí, en su palabra, y que yo te obedezca con fidelidad de corazón, con fidelidad de corazón. Por eso que te ruego que renuncies a tus pecados y veas a Cristo, contemples a Cristo, crees en Él, para que puedas vivir en el poder de su resurrección, para que un día cuando tú y yo lo veamos a la cara, Él te pueda decir, te conozco y te amo, entra en el gozo de tu Señor. Y hasta aquí pareciera que esta historia ha acabado. Pero en realidad no es así, porque quienes se quedaron picados con este asunto fueron los discípulos. Los discípulos no lo habían entendido a cabalidad la parábola que Jesús les había presentado, todo lo que les había explicado. Y es por eso que nos adentramos en nuestro segundo punto, la causa de la falsa religiosidad. La causa de la falsa religiosidad. Permítanme. Perdón. Versículo 14. Allá en el Marcos capítulo 7. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: óiganme todos y entiendan, nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar, pero lo que sale de él, que es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron a sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también ustedes están así sin entendimiento? ¿No entienden que todo lo que de fuera que entra en el hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía siendo limpio todos los alimentos. En resumidas cuentas, toda la religiosidad falsa que vivía esta gente que estaba rodeada de Jesús, fariseos, el pueblo, ya una vez, creo yo, los mismos discípulos, deriva de un problema mucho mayor. Su origen no es tanto en las prácticas o en las obras que hacen. Su origen viene desde dentro, desde el mismo corazón, y eso es lo que contamina o genera inmundicia en el hombre. No es tanto por los alimentos que puedas consumir. Luego dice versículo 20. Pero decía que lo del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las lascivias, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesús? Lo que Él dice es que la verdadera inmundicia o contaminación viene del mismo corazón del hombre, porque deriva de su maldad. Este es el argumento de Jesús sobre el problema de la falsa religiosidad o de una vida falsa cristiana. Y nótese que todo lo que hay en el corazón del hombre son obras de la carne. Son obras de la carne, tal como lo dice en Gálatas capítulo 5. Son obras porque todo lo que hacemos, decimos, o pensamos, o expresamos, o opinamos, deriva de nuestro propio corazón. De ahí nace todo eso. Son maldades que tú y yo estamos cocinando a diario. Y es interesante porque si tú lo escudriñas de una forma más analíticamente hablando, reflexivamente hablando, en estos versículos, cada una de estas obras, cada una de estas maldades son un atentado contra los 10 mandamientos. Son un atentado contra los 10 mandamientos. Por ejemplo, en los versículos 10 al 12 ya vimos que los fariseos invalidan el mandamiento de los padres. En el versículo 21 habla de malos pensamientos y homicidios, y eso atenta contra el mandamiento de no matarás. En el versículo 21 y 22 habla de fornicación, adulterio y lascivia, y eso atenta contra el mandamiento de no cometer adulterio. El versículo 22 habla de hurtos y eso atenta con el mandamiento de no hurtarás o no robarás. La palabra maldades, que implica planear complot, busca la manera de conspirar. Y la palabra engaños, el versículo 22, atenta con el mandamiento de no dar falso testimonio contra tu prójimo. Y el versículo 22 también, avaricias y envidias, atenta contra el mandamiento de no codiciar. ¿Qué es lo que quiere decir con ello? Quiere decir que en el hombre, en el corazón del hombre, no hay una disposición a obedecer la ley de Dios, a sujetarse a la palabra de Dios. No le nace amar la ley de Dios. Y de hecho, las últimas dos palabras, soberbia e insensatez, del último versículo, están en contra de los primeros cuatro mandamientos. ¿Sabes por qué? Porque la soberbia dice: yo quiero ser independiente de Dios. Yo no quiero depender de Él. Quiero tomar su lugar. Y la insensatez dice: yo prefiero caminar siendo necio que caminar en sabiduría y en temor de Dios. La insensatez y la soberbia atentan contra los primeros mandamientos. Entonces, en conclusión, todo lo que hay en el corazón del hombre es de continuo el mal. Todos nuestros problemas carnales, todos nuestros problemas de conducta, de carácter y de malas obras son un asunto de corazón. Un corazón que no es conforme a Dios ni conforme a su palabra. Acompáñame a Romanos capítulo 8, a Romanos capítulo 8, versículo 7. A Romanos capítulo 8, versículo 7. Dice así la palabra del Señor en Romanos 8, capítulo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, ¿cómo terminan? No pueden agradar a Dios. Pues tal vez tú digas: yo estoy con Jesús. Yo estoy con Jesús. ¿Cómo me puedes decir eso? Bueno, Judas también estuvo con él y nunca lo amó. Es más, lo traicionó y se perdió. Ahí está el joven rico. No sé si conozcan la historia del joven rico que se acercó a Jesús y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? En apariencia, él se adorilló ante Jesús. Lo llamó maestro bueno, lo reconoció como alguien bueno, alguien que habla de parte de Dios. Otra cosa que vemos, ¿quiere anhelar la vida eterna? ¿Quiere tener vida eterna con Dios? ¿Quiere estar en esa relación con Dios? En apariencia. Y según él, guardó todos los mandamientos del amor al prójimo. Pero ¿saben lo que hizo Jesús cuando llegó con esa credenciales? Jesús simplemente sacó a luz toda su codicia, toda su idolatría. Jesús le dijo: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y la escritura dice exactamente ahí que el joven se entristeció mucho porque tenía muchas posesiones. ¿Qué quería decir con ello? Que amaba más las cosas de este mundo que al mismo Señor. Y decía seguir a Cristo. Muchos vivimos en esa falsa religiosidad, si es que no hemos escudriñado con sinceridad y con honestidad a la luz de la palabra lo que hay en nuestro corazón. Lo malo del asunto es que no nos gusta ser confrontados. Pero la palabra de Dios es una espada cortante de doble filo y de una u otra manera tiene que darte tajos para hacerte esa cirugía necesaria, hacer la obra que necesitas en ti. Entonces podemos ver que estos versículos 22 al 23, donde habla de las obras de la carne, se conectan muy bien con los versículos 6 y 7. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué está lejos de mí? Porque su corazón es malvado. está contaminado por su amor al pecado. Ese es el origen o la causa de la falsa religiosidad. Tal vez tú preguntas, entonces ya de nuevo otra vez estamos en un callejón sin salida. No, gracias a Dios no. Hace años, una hermana en Cristo me hizo el siguiente comentario. Quisiera irme de lejos, a donde nadie me conozca, a empezar de nuevo, que alguien de fuera me aconseje. Quiero una nueva vida fuera de aquí. Y yo le dije, no importa a dónde vayas. Aquí y en China seguirá siendo igual. Y tú no has sido cambiado por Jesús. Si sigues con el mismo pecado, serás igual, porque tú no necesitas una nueva vida. Lo que tú necesitas es un nuevo corazón. Un nuevo corazón. No estamos abandonados, porque todo, dentro de los muchos regalos que Cristo Jesús nos ha dado, de esas bendiciones espirituales, la justificación, la redención, entre otros muchos, nos ha regalado al Espíritu Santo, derivado de su obra en la cruz. Acompáñame en Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Ezequiel 36, versículo 26. Ezequiel 36, versículo 26. Así dice el Señor: les daré un corazón nuevo y pondré espíritu de nuevo, dentro de ustedes, y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Esta es una preciosa promesa que Dios da en el nuevo pacto, donde la sangre de su Hijo ha sido derramada por muchos. Se nos daría el Espíritu Santo dentro de nosotros para darnos vida y para quitar ese corazón muerto, ese corazón insensible de piedra, y darnos un corazón vivo, un corazón sensible a la voz y a la voluntad de Dios. Solamente el Espíritu Santo nos da esa capacidad para obedecer sus mandamientos. No estamos solos. Y la vida cristiana no la puedes vivir en tu propia fuerza, porque Él es tu ayudador. Él es tu consolador. Deberíamos de dar gracias porque nos ha dado ese bendito consuelo, este regalo, y que no nos ha abandonado a nuestras propias fuerzas. Amados, muchas cosas el Espíritu de Cristo hace por nosotros. Muchas cosas el Espíritu Santo hace por nosotros. Y no hay necesidad de hacer algo tan, ¿cómo decirlo?, escandaloso, algo tan extremo, tan extraordinario de fuera, para decir que tenemos al Espíritu Santo. La principal obra del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, es interior, con profundidad de corazón. El Espíritu de Cristo nos convence de pecado para mostrar la santidad de Dios y llevarnos hacia la cruz. El Espíritu Santo nos humilla de tal manera que nos hace reconocer que no tenemos ninguna credencial, ningún mérito, ningún esfuerzo, ninguna obra con que calificar delante de Dios. Nuestras obras, aún nuestras mejores obras, son consideradas como trapos de inmundicia delante de su presencia. Y solamente el Espíritu Santo puede darnos esa fe y ese arrepentimiento a los pies de la cruz. Él hace ese cambio genuino en nuestro corazón. Nos da esa certeza de decir que Jesús se entregó y me amó. Que Él vive en mí. Él nos da ese testimonio de que somos hijos de Dios. No se trata de que tú sientas o no sientas, porque a veces somos un poco indecisos en esa cuestión. Basamos nuestra seguridad en las emociones, cuando nuestra seguridad y convicción está en la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo es el que te confirma si eres hijo de Dios. Él es el que te lleva a clamar, Abba, Padre. El Espíritu de Cristo es el que nos da poder para hacer morir las obras de la carne, que nos mantiene crucificados a todos nuestros deseos. Si quieres vivir una verdadera vida de poder, vívela en Cristo Jesús por su Espíritu y por su palabra. No por evangelio de hombres, no por tradiciones de hombres. Solamente el Espíritu de Cristo es el que nos ayuda a caminar en fe, gozo, amor, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Él es el que nos hace anhelar la comunión con el Padre. Y simplemente Él nos recuerda las palabras de Jesús y nos da entendimiento de las Escrituras. No podemos hacer nada sin la obra de Cristo a través del Espíritu Santo. Necesitamos de su palabra para que podamos crecer en gracia y en conocimiento. Él es el llamado Espíritu de gracia. Y Él es el que otorga la gracia que perfecciona nuestra debilidad. El Espíritu de Cristo es quien nos transforma en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor. Ese es el problema de los fariseos. No conocían a Dios, y como no conocían a Dios, no conocían su palabra, como no conocían su palabra, no conocían su Espíritu Santo. La vida que Dios anhela en ti es una vida de total dependencia, de total fe en el Señor y en su Espíritu Santo. Bueno, pero en este punto tal vez te preguntes, ¿cómo podemos vivir en el Espíritu? ¿Cómo podemos ser transformados en nuestro corazón? Acompáñame en Efesios capítulo 3, versículo 14. Efesios capítulo 3, versículo 14. Por esta causa, dice el Señor, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 16. Para que le dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo con la fe en sus corazones. ¿Qué necesitas para vivir en tu vida cristiana? Se trata de pedir con fe que Dios fortalezca nuestro corazón, que fortalezca nuestro interior, para que la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Esa es la verdadera vida cristiana. Tú te llamas cristiano no por cumplir un título, te llamas cristiano porque la vida de Jesús emerge precisamente desde tu interior. Por algo el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no soy Albert, ya no soy esto, ya no soy Blanca, ya no soy... O sea, ya no soy yo. Es Cristo el que debe de lucir en nosotros. El problema es que nosotros no queremos que Cristo crezca. No le damos el lugar que Él merece. No le cedemos ese trono. Pero necesitamos pedir con fe para que esa vida en Jesús se manifieste en nosotros. Ahora, muchos en este texto lo usan muy mal en la manera de que dicen, recibe a Jesús en tu corazón. De una manera inapropiada. Pero no es esto lo que está diciendo este texto. Este texto dice que si de verdad quieres crecer a la imagen de Cristo con todo tu ser, con todo tu corazón, y abandonar toda esa hipocresía, esa mediocridad, esa tibieza, tu falta de motivación de amable, entonces simplemente necesitas orar para que el Señor fortalezca tu corazón y tu vida en el Espíritu, para que Jesús viva en ti y no siendo tú. Se trata de creerle a Dios de que va a hacer la obra en ti. Y estas son promesas realmente alentadoras para nuestra vida cristiana. Si de por sí nadie puede vivir la ley, nadie puede guardar la palabra de Dios en su propia fuerza, si es demasiado cansado hacer eso. Solamente lo podemos hacer a través del Espíritu de Cristo obrando en nosotros. La pregunta es, ¿tú lo crees? ¿Tú lo crees realmente? Así que, amados, ya no pongamos más pretextos ni perdamos ya más el tiempo. Despojémonos del peso de esa falsa religiosidad, de esa vida supuestamente cristiana, y sencillamente pon tu corazón en el altar del Señor. Es por eso que te ruego, querido amigo, querido hermano, que vayas al trono de la gracia para hallar misericordia y oportuno auxilio. Ve y dile, cree en mí, oh Señor, un corazón limpio y renueva un espíritu firme y recto dentro de mí. Ve y dile, Señor, dirige mi corazón hacia tu amor y hacia la perseverancia de Cristo. Que nuestro corazón no sea quien nos guíe, porque es perverso y engañoso. Es así su naturaleza. Más bien que sea el Evangelio y el Espíritu de Cristo quien guíe y forme y moldee nuestro corazón. Cristiano o no cristiano, todos necesitamos de Jesús. Todos necesitamos de Jesús. Así que arrepiéntete de la vida que llevabas en tus propias fuerzas, de confiar en tus propios méritos y cree por la fe en Jesús y que su Espíritu obre en ti. Quisiera terminar con estas palabras de nuestro hermano, el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 3, versículo 20. Efesios capítulo 3, versículo 20. Dice así, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos, pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, al sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Solo a Dios la gloria. Vamos a orar por esta palabra, solo por este. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te rogamos, Señor, que obres en la vida de tu iglesia, en Reynosa, en Tampico, en toda Tamaulipas, hasta donde llegue, Señor. Para que obres en nuestro corazón y escudriñes nuestro corazón, si realmente te somos agradables delante de tu presencia. Perdónanos, Señor, si hemos vivido en nuestras propias fuerzas, si hemos fingido ser cristianos, si no hemos dependido de tu gracia y de tu poder, si no hemos dejado que Cristo Jesús obre en nosotros y se manifieste en nosotros. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús y ayúdanos en tu gracia y en tu poder. Que esta palabra, Señor, sea vida en nuestras vidas, para que la vida de Cristo Jesús se manifieste en nosotros y para tu gloria. Te lo pedimos y te lo rogamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Cedo lugar. Perdón. Pues, creo que se descargó la batería, sí. Pero ya al final no se acabó. Pues creo que fue bastante claro lo que se compartió el día de hoy. No hay nada más que añadir, sino que pedirle al Señor que obre en nosotros y nos dé un corazón limpio. Dice en la realidad.